Por tu engaño, sino por no saberme engañar. Si te exhibes por hacerme daño, finalmente lo vas a lograr. Porque yo sobre todo lamento que te vieran mi nombre manchar. Con tu engaño viviera contento si me hubieras sabido engañar. No lo supiste hacer, fuiste mal traicionera, no lograste siquiera que te llegara a odiar. No lo supiste matar. Lo que hiciste y por cierto mal hecho, bien pudiste hacerlo mejor. Así desgarraste a mi pecho y al final pisoteaste mi honor. No lo supiste hacer.